El día jueves a las 21:30 se produce una intervención policial en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida San Martín y Belgrano, aquí en El Bolsón, protagonizado por un Renault 12 y un vehículo de un turista. Se procede a la detención y además se produce el secuestro del rodado. La persona resultó ser Guillermo Garrido, fue trasladado a la guardia de la comisaría. Yo se vio acá y entré junto con él y estaba tirado en la senda. No hay una foto donde está colgado, nada. Así que se ve que lo golpearon y lo dejaron ahí. Claro. Lunes 14 de enero, 18 horas. Conferencia de prensa y charla abierta con familiares de víctimas de represión policial de la región. En la sede de UNTER, calle Valle Nuevo, 2032. Hace dos años mataron a Coco Garrido en la comisaría 12 del Bolsón. Hace dos años lo mató la policía del Bolsón y todavía la impunidad continúa.